Son las 2, las 1 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quim Torra pide al gobierno una ley de amnistía para los represaliados del procés. Estas serán sus declaraciones a la salida del centro penitenciario de Lledoners. Hay una mayoría suficiente en el Congreso para aprobar una ley de amnistía y si realmente se quiere hacer un gesto, si realmente se quiere abordar el conflicto político de Cataluña, pasa por aprobar la amnistía. Cabe recordar que este mismo lunes el Tribunal Supremo ponía fin al mandato de Quim Torra con una condena a 1 año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia. El presidente había incumplido la orden de la Junta Electoral Central de retirar durante la campaña electoral una pancarta de apoyo a los presos del procés. El expresidente de la Generalitat ha denunciado también la inaceptable represión que sufre el independentismo, aunque dice estar dispuesto a sentarse de nuevo a la mesa de negociación con el gobierno español.